Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, esto es La Rosa de los Vientos, aquí estamos con renovadas ilusiones y ganas por compartir, hoy sí, 3 horas de radio con vosotros. Queremos ser vuestros compañeros en la noche durante todo este tiempo. Vamos a tener tertulia, vamos a tener carabé, nos vamos a ir a México en los 32 rumbos, vamos a escuchar un relato muy especial de uno de nuestros oyentes. Tenemos infinidad de asuntos y contenidos que os anticipamos ya mismo. 1, 2, 3, 14. Con ese plato fuerte de los domingos, madrugada de lunes, la tertulia Zona Cero, con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, con Martín Espósito, con noticias, algunas de ellas esperanzadoras, por lo menos para quienes tienen tanto miedo ante la caída en el futuro de un asteroide de gran tamaño sobre la Tierra. Y es que las investigaciones al respecto continúan y por fin se ha podido seguir por primera vez todo ese proceso, la detección y la caída de un pequeño meteorito, bueno, pero se comienza a poder controlar y a poder vigilar este fenómeno que a algunos, no con excesiva razón, pero bueno, pero a algunos les inquieta bastante. Os hablaremos del último avistamiento ovni que tuvo lugar el pasado domingo en Galicia. También os contaremos todo sobre un fenómeno solar que se produce en Zamora. También del hallazgo de un extraño pez en una playa de la isla de La Gomera. Y hablando del mundo animal, también os vamos a contar los detalles de una investigación que demuestran cómo determinadas especies son capaces de recordar, gracias a su percepción del magnetismo, el lugar en donde nacieron. También hablaremos de la telepatía, una investigación que certifica su existencia gracias a los estudios de un bioquímico británico llamado Rupert Sheldrake. También tendremos hoy Carabé, os vamos a dar todos los datos sobre un inquietante acontecimiento que ocurrió, eso sí, hace 111 años, pero que todavía da que hablar y nos puede ofrecer nuevas perspectivas sobre asuntos que podrían estar muy de actualidad. Entonces se produjo el hundimiento de este barco militar norteamericano, el Maine, en las costas de Cuba, en la época en la que la isla pertenecía a España, y a los españoles se les acusó de aquel atentado ocurrido en 1898. Después se demostró que esas acusaciones eran falsas. Acusaciones falsas para justificar la muerte de esos más de 200 soldados norteamericanos, pero es que como consecuencia de esa acusación se inició una guerra. Esa guerra del año 98 entre España y Estados Unidos. España perdió entonces sus colonias. Vamos a repasar la información que hay nueva respecto a las incógnitas del hundimiento de este buque norteamericano. Estaremos en México con Giuseppe Guijarro. Lo hemos tenido durante los últimos 7 días de ruta en la costa pacífica de este excepcional, misterioso y fascinante país. También habrá termómetro de la Tierra. Martín Espósito nos contará lo que contaminan las explotaciones ganaderas en nuestro país, entre otras muchas informaciones. Y atención, como decíamos, al relato que escuchamos hoy. Es Evangelina, el relato que ganó el primer premio del premio de relatos cortos Bosque de Cebrián, publicados en el libro El Bosque Encantado. Relato de Celso María González. Javier Ruiz Taboada le ha puesto voz a ese relato que escucharemos hoy. Con Silvia Casasola en la dirección, al frente de la parte técnica, tenemos a Sergio Monforte. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. La 1:10, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.

norteamericano con más de 200 marines que fallecieron, un atentado, un accidente. La verdad es que aquel suceso del que se culpó a españoles fue el inicio de una guerra entre España y Estados Unidos. Sin embargo, todavía no está claro, y eso que han pasado 111 años, de lo que sucedió entonces. También tendremos los 32 rumbos con Josep Guijarro. Nos vamos a México. Él acaba de regresar hace muy poquitas horas. Desde México nos va a contar cosas muy interesantes. Y uno de vuestros relatos, un relato muy especial, el que vamos a recordar hoy. Carlos Celso María González lo escribió y ganó el premio Relatos Cortos Bosque de Cebrián. Hoy es el relato que vamos a escuchar, el ganador de ese premio en el libro El Bosque Encantado. Abre ese libro, el relato ganador, que hoy vamos a escuchar. Y antes de todo eso, por supuesto, tiempo de ponernos al tanto de cómo están las cosas en lo relativo a la salud del planeta, en lo relativo al cambio climático, en lo relativo a la contaminación, en lo relativo en general al mundo del medio ambiente, que nos lo va a contar Martín después de que escuchemos unos pequeños consejos. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio, los mejores casos de la Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. ¿Y si los antiguos dioses de la humanidad hubieran llegado de otros mundos? ¿Estaríamos preparados para aceptarlo? Julián, un joven arqueólogo, se adentra en los túneles incas de la ciudad de Cuzco buscando la corona de un antiguo rey. Lo que no sabe es que es la llave para entrar en un nuevo mundo. El Templo de la Luna, de Fernando J. López del Oso. Premio Minotauro 2009. Ya a la venta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En el termómetro de la Tierra de hoy vamos a desvelar cuál es la influencia de las explotaciones ganaderas españolas en el cambio climático, es decir, cuánto contaminan las vacas, pollos y cerdos de nuestro país. Pero antes, miremos nuestra muñeca. Sin duda alguna, este fin de semana ha sido el fin de semana del reloj. En nuestro país adelantábamos la hora para inaugurar el horario de verano y además estuvimos pendientes de las manecillas para apagar las luces. En total, más de 4.000 ciudades de 88 países distintos se sumaban el sábado a la tercera edición de la Hora del Planeta. Eran las 8:30 de la tarde cuando el Congreso de los Diputados en Madrid, el Museo Guggenheim de Bilbao o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se oscurecían. En la Sagrada Familia de Barcelona, la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla hacían lo propio. Todas las capitales de provincia han participado junto a 21.000 empresas en un apagón que ha supuesto una reducción del consumo eléctrico cercano al 2% con respecto al previsto, 30.465 megavatios frente a los 31.000 previstos por Red Eléctrica. Por cierto, para ahorro energético, el horario de verano, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, España puede llegar a ahorrar en iluminación en el ámbito doméstico hasta 300 millones de euros, un 5% del consumo eléctrico. Se estima que el seguimiento de la Hora del Planeta ha sido de una sexta parte de la población mundial. Organizaciones ecologistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza se han mostrado más que satisfechas porque el objetivo de la Hora del Planeta no es tanto el ahorro energético como lograr sensibilizar a la población sobre la amenaza del cambio climático y demostrar que es posible la acción, tanto de forma global como individual. En este sentido, solo el 4% de los españoles percibe como problema estatal el actual calentamiento global, tal y como se desprende del estudio La Sociedad frente al Cambio Climático, que han realizado expertos de la Universidad de Santiago de Compostela. En concreto, los españoles colocan al cambio climático en el noveno lugar del ranking de las cuestiones que más nos preocupan y que encabeza el paro. Lo sorprendente del estudio es que esa escasa preocupación aumenta si se pregunta por las amenazas que afrenta el planeta. En esta otra clasificación, el cambio climático es percibido como un problema mayor y se sitúa en quinta posición. Asimismo, el informe de la Universidad Gallega revela que aproximadamente el 40% de los españoles afirma haber cambiado algún aspecto en su estilo de vida para cuidar el medio ambiente. En cuanto a la información sobre cambio climático que se proporciona al ciudadano, se destaca, como por otra parte parece lógico, que quienes más confianza inspiran son los expertos, seguidos de los grupos ecologistas y los educadores ambientales. Ocupando los últimos puestos encontramos a las instituciones y al entorno familiar, esto es, que al primo de Rajoy no habría que tenerle como referente o fuente fiable. Regresamos al ámbito científico porque una de las soluciones para luchar contra el aumento de CO2 en la atmósfera acaba de recibir su primer revés. La solución pasaba por estimular con hierro el crecimiento de fitoplancton, algas que mediante la fotosíntesis ayudarían a reducir la cantidad de CO2. Sin embargo, investigadores del proyecto LOAFEX, encargados de aplicar esa técnica en el Antártico, han comprobado la inutilidad del mismo. Los científicos colocaron 6 toneladas de metal en 300 kilómetros cuadrados del océano. En principio observaron un rápido desarrollo de las plantas acuáticas, pero tan solo 2 semanas después vieron cómo ese fitoplancton fue devorado por crustáceos copedópodos. Por lo tanto, la cantidad de CO2 absorbida fue menor de la esperada, casi insignificante, en opinión de los responsables de la investigación. Y seguimos en el medio marino con un artículo publicado en la revista Science que asocia el aumento de la temperatura del océano Atlántico con fenómenos como erupciones volcánicas y tormentas de arena. El estudio ha sido publicado por expertos de la Universidad de Wisconsin y, contrariamente a lo que podríamos pensar, ese aumento de la temperatura del Atlántico, cercano al cuarto de grado por década, estaría asociado a una disminución en la frecuencia de tormentas de arena y erupciones volcánicas. Los expertos midieron la temperatura del Atlántico en los últimos 26 años, relacionándola con la ocurrencia de tormentas de arena en el desierto del Sahara, así como la actividad de volcanes en México y Filipinas. Asimismo, tuvieron en cuenta el análisis de datos aportados por satélites sobre partículas en suspensión en la atmósfera y modelos del clima. Y los datos que a continuación nos ofrecemos en el termómetro de la Tierra proceden del Ministerio de Trabajos Públicos de Indonesia. El domingo pasado celebrábamos el Día Mundial del Agua y en ese contexto conocíamos el lunes que un 70% de la población indonesia consume agua contaminada. O lo que es lo mismo, 100 millones de indonesios tienen difícil el acceso al agua potable. Solo el 4,5% de los habitantes de la isla de Java, donde reside el 65% de la población, consume agua limpia. Por cierto, ya que miramos el calendario, el martes se celebró el Día Meteorológico Mundial y solo os daré una cifra. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 2 millones de personas mueren de forma prematura por la contaminación. Para luchar de una forma natural, cada vez más se crean bosques como el que lleva el nombre de Cebrián en Guadalajara. El último creado ex profeso para compensar las emisiones de gases contaminantes se ubica en Barcelona. Concretamente se trata de un bosque en un terreno de 4.500 metros cuadrados junto al río Congost a su paso por Montornès del Vallès y Granollers. 4.500 metros cuadrados pues de lucha contra el cambio climático. Acabamos ya y lo hacemos con el informe presentado por el Foro Interalimentario que analiza cuánto contamina el sector ganadero español. Para profundizar en los resultados que se presentaron en Madrid esta semana, hablamos con José Ignacio Arranz, el director general de este foro que agrupa a las empresas españolas especializadas en la producción de productos cárnicos, huevos y platos preparados. El titular dice que las granjas españolas se encuentran entre las que más respetan el medio ambiente al emitir la mitad de gases de efecto invernadero que la media mundial, que se sitúa en un 18%, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Naciones Unidas trabaja con un conjunto de parámetros. Se traduciría como la sombra del ganado vivo, la fermentación entérica, el manejo de estiércol y el consumo energético en instalaciones. La FAO, cuando hace su cálculo, efectivamente, ya sabe que hay países que están en el 30 al 40%, otorga una media del 18% y ya se la repartan. Nosotros, evidentemente, estábamos preocupados, interesados por esa cuestión. Se ha llevado a cabo un estudio muy riguroso y ese estudio nos pone de manifiesto que estamos en el peor de los escenarios en un 9,26. Entonces, entre un 18 y un 9, pues la diferencia es exactamente el 50%, lo cual, hombre, no le oculto que nos satisface. Hay una conclusión inmediata. Hombre, desde luego, efectivamente, hay que aplicarse. Y nosotros estamos por la labor y las empresas del Foro Interalimentario, bueno, pues vamos a poner en marcha y a asumir, porque además ya lo están haciendo en cierta medida, pues un código de buenas prácticas que en principio se asumirá con carácter absolutamente voluntario. Si la gente, cuando vea que nos funciona bien, lo asume, pues estaremos todos tan contentos, ¿no? Pero hay otra conclusión muy clara, y es que esas aseveraciones, pues si se me permite la expresión, un poco temerarias, de decir, deje usted de consumir carne porque con ello está usted haciendo flaco favor a la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Hombre, me parecen infundadas, me parecen infundadas, desproporcionadas y sobre todo que es que carecen del sustento científico que verdaderamente convierta en una realidad potencial el hecho de que suprimiendo el consumo de alimentos de origen animal, de proteínas de origen animal, vamos a contribuir favorablemente a la sostenibilidad del planeta. A la luz de los datos, creo que no vamos a salir de dudas, pero José Ignacio, ¿qué contamina más? ¿Una vaca, un cerdo, una oveja, un pollo? Bueno, nosotros estamos hablando de contaminación por cabaña. Yo creo que en España estamos muy satisfechos y muy contentos por tener una magnífica cabaña porcina. Pero bueno, pues hay otra serie de elementos que también con el paso del tiempo se va viendo cómo contribuyen de una forma favorable. Uh-huh. Como por ejemplo, pues el mejorar la digestibilidad de los piensos para disminuir pues determinadas aportaciones que proceden exclusivamente de las fermentaciones entéricas, ¿no? O sea, yo son aquellos tiempos, yo soy veterinario de formación y uh-huh. recuerdo hace muchos años, bueno, pues cuando se podía o se recurría en ciertos casos a la alimentación del ganado con ciertas melazas o ciertos productos, pues que generaban unas aerofagias considerables y unos uh-huh. meteorismos considerables, bueno, pues esa figura hoy ya no se da. Meteorismos, aerofagias. Mm-hmm. Esta vez no ha sido la vaca, se me ha escapado a mí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Como una mirada hecha en Sonora. La última vez que hablábamos con Josep Guijarro en sus 32 rumbos, lo teníamos con las maletas preparadas, iba camino de México. Bueno, acaba de regresar y todavía sin abrir las maletas. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Así es, hace poco más de 9 horas que estoy regreso en España después de una semana intensísima de actividades, de recuerdos, de paisajes maravillosos y de experiencias pues que seguramente van a quedar imborrables, ¿no? Como ya os adelantaba que tenía que ir a la búsqueda de las ballenas y fue toda una experiencia. Unos 20 ejemplares estaban todavía en la bahía de Nayarit, ya de migración hacia el norte, porque las temperaturas pues se van volviendo cada vez más cálidas. De los 10 grados que me he encontrado hoy en Madrid al aterrizar en Barajas, venía pues de prácticamente 27, 28 graditos en la ribera, en el occidente de México, y ese tipo de diferencias de temperatura no solamente las acusamos los humanos, sino de forma especial los cetáceos y también las aves. He tenido oportunidad, Bruno, de recorrer los manglares. La verdad es que ha sido toda una sorpresa encontrar tantísima zona de manglar en el norte de Nayarit, de la ribera de Nayarit, donde grupos de ornitólogos se apuestan en lugares estratégicos para ir a ver, pero de verdad, centenares de aves peculiares, extrañas. No me extraña, y tú lo sabes bien, cuando alguna vez hemos escrito alguna crónica acerca de aves pues pretendidamente criptozoológicas, sí, que se puedan encontrar por ahí cerca de la Sierra Madre, pues se habían descrito pterodáctilos y es fácil ver aves que se asemejan muchísimo a ese tipo de ave ya pues extinguida, pero que siguen ahí en los manglares, en esas zonas pues de humedal, de fauna y flora tan peculiar. Se encuentran ese tipo de aves, como digo, muy curiosas, y los ornitólogos, provistos de objetivos casi kilométricos, son capaces de verlos anidar, de verlos pues hacer también sus romances entre ellos, sus ritos de apareamiento y, por supuesto, su forma de vida habitual. Tuve oportunidad, como digo, de recorrer todos esos manglares hasta llegar inclusive a una zona muy peculiar, porque en ella se encuentran, dentro de lo que son aguas medio saladas y medio dulces, ahí está el final del río y el principio del Océano Pacífico, de encontrar, como digo, cabañas en el agua que habían sido parte de un plató de cine, de una película justamente ambientada en esa zona y que se llama la conquista de Florida, cabeza de vaca, que justamente se ambientó, como digo, en esa zona de los manglares. Ya en tierra firme, merece la pena destacar... Oye, perdona, Josep, sí. También nos contabas que ibas a intentar el avistaje, que es complicado, pero el avistaje de ballenas, ¿lo lograste? En efecto, lo logramos. ¿Sí? Como digo, se habían reportado como unas 20 ballenas caminando hacia el norte, y después de entrarnos casi 2 horas en el mar, porque ya era muy complicado dar con ellas, pudimos ver a una pareja, en concreto a una hembra con su ballenato al lado, y la verdad es que es una experiencia muy emocionante ver emerger esa enorme cola del agua de una ballena corcovada. Íbamos dos embarcaciones persiguiéndolas, intentando triangular. No se dejan cazar fácilmente, te lo advierto. No, desde luego que no. Pudimos ver pues a una distancia, yo diría que unos 50, 60 metros. Que es una distancia bastante próxima. Ojo, que no son animales que sean sencillos de avistar desde proximidades tan importantes. Para nada, y el riesgo... Y estamos hablando de un animal de, seguramente, los que viste por allí, de 10, 15 metros perfectamente. Sí, señor. Esa es justo a la medida, por lo tanto te puedes imaginar lo impresionante que resulta ver un pez de esas características, mamífero en este caso, uh-huh. El cetáceo, de esas características, y además el riesgo estriba básicamente en que en la medida en la que van a buscar aguas más frías y se alejan, por lo tanto, de la costa, existe el riesgo de la depredación por orcas que están allí y que puede ser tan o más espectacular avistarlas. No tuvimos suerte en este caso de ver orcas, si de esa pareja de ballenas que pudimos fotografiar inclusive por varias veces, en la medida en la que nuestro capitán, de nuestro patrón de la embarcación, pues se puso entre ceja y ceja que no nos marchábamos de ahí sin poder ver alguno de estos ejemplares. Y fue, como digo, toda una experiencia que había surgido pues 3 horas antes en el puerto de San Blas, el de la conocida canción de Maná, donde, bueno, una mujer se vuelve loca por el amor de un hombre que parte justamente de ese muelle y espera en ese muelle su regreso, ¿no? Es un muelle que vale la pena ver. Hoy día la Marina de San Blas se ha modernizado, hay un puerto deportivo pues que emerge como una de las posibilidades, digamos, para la economía local, junto a la pesca del camarón, que es lo típico de la región, pero sin embargo impresiona, y no te puedes imaginar de qué modo, ver decenas de barcos apelotonados, oxidándose, a raíz de que en el año 2000 el huracán Kenna tocó tierra en esa zona del Pacífico, devastó buena parte del pueblo, incluida la iglesia de la que ahora mismo te hablaré, una iglesia erigida en 1788 por los españoles, y que un montón de barcos están oxidándose, buques camaroneros están oxidándose porque no hay presupuesto ni para reflotarlos, ni para repararlos, ni para hacer nada con ellos, como ocurre con muchas de las viviendas y como ocurre lamentablemente con una iglesia colonial, como digo, erigida en 1788 por los españoles, y que atesora toda una historia paranormal que pudimos registrar en primera persona allí. Rosa, la cuidadora de esta iglesia, de la que hoy día uno puede ver la nave central, puede ver las paredes magníficamente conservadas e incluso los arcos que sostenían la bóveda, pero como digo, el huracán la devastó y un posterior incendio hizo que la talla fuera transportada a la moderna iglesia, que ya se encuentra en el San Blas moderno, pero que sin embargo acontezcan fenómenos bien extraños en lo que antiguamente era el lugar donde estaba la pila bautismal. Y Rosa nos contaba, por ejemplo, que determinadas noches se pueden escuchar los rezos de niños, se pueden escuchar oraciones y lamentos, o inclusive cómo alguien se reparte una suerte de tesoro. Esta mujer, que como digo está al cargo desde hace 7 años de la custodia del lugar, nos reportaba como ella misma había sido testigo de ese tipo de acontecimientos y que en alguna ocasión pues había sentido como alguien la tocaba o la tiraba al suelo, literalmente, aunque ella aseguraba no sentir miedo. Yo desde luego no sería capaz de pasar una noche solito con ese tipo de antecedentes, ¿no? Esto por lo que respecta a San Blas, pero hay pueblos que a mí me han maravillado por la tendencia New Age que se está desarrollando en todos ellos. A mí me ha sorprendido ver en poblaciones como San Pancho o San Francisco, lo puedes encontrar de ambas formas en los mapas, como junto a las imágenes religiosas hay iconos de tipo indígena anunciando el cambio de vibración para el 2012, uh-huh. O pueblos como Sayulita, en donde, por ejemplo, es fácil encontrar colgados de las farolas carteles que anuncian el regreso de Maitreya, el cambio de vibración de 2012, proliferan numerosos centros esotéricos donde empiezan a darse citas chamanes venidos de todas partes del mundo. Por ejemplo, a mí me sorprendió... Por lo tanto, perdona, Josep, ¿sí? Lo que es la tradición que en España... también está triunfando respecto a la profecía maya del año 2012 en México, lógicamente, porque además se origina ahí. La influencia es todavía mayor y, como me dices, muy evidente, muy socializada ya. Sí, sí, está en todos los estratos de la sociedad, desde los indígenas, que son quienes en definitiva la estarán propagando, pero que lo puedes encontrar entre la clase media y las clases, digamos, asentadas de la sociedad. Todos en mayor o menor grado viven a su modo este tipo de profecías, y especialmente en los centros arqueológicos. Cuando estuvimos visitando Ixtlán del Río, el asentamiento conocido como Los Toriles, donde se han encontrado la friolera de un conjunto con 9 tanto palacios como centros ceremoniales, pues nos encontramos con la sorpresa, como nos había pasado meses atrás en Teotihuacán, de que un grupo de chamanes, en este caso venidos desde Canadá, habían llevado a cabo rituales con los permisos del ayuntamiento local y de la administración en definitiva, pues para purificar y preparar los asentamientos, en este caso huicholes, a lo que tiene que ser el cambio de vibración, y para ello habían traído consigo su bastón de mando y efectuado allí sus temazcales y sus rituales de purificación, y la gente los absorbe con una facilidad que a mí me deja realmente estupefacto, ¿no? Igualmente me llamó muchísimo la atención una zona de la que os hablé muy brevemente la semana pasada en La Rosa de los Vientos, cuando mencionaba Mexcaltitán. Bueno, vista esta pequeña islita en la que supuestamente se origina toda la mexicanía, México, la tradición azteca, según recuerdo, para quien no estuviera atento la semana pasada, según la profecía, los aztecas se originan allí y emigran durante generaciones hasta fundar Tenochtitlán. Esta isla, que recibe el nombre o recibía el nombre de Atlán, y que aún se pueden encontrar algunos mapas de los conquistadores españoles donde figura precisamente con este nombre, conserva una extraña similitud geométrica con la Atlán que describe Platón. Uh-huh. Estamos hablando de una islita casi circular, para entendernos, en la que en su centro tendría un asentamiento prehispánico que se descubrió en 1930 por parte de un par de arqueólogos franceses, y la distribución geográfica de las calles dibuja perfectamente aquellos círculos, aquellos tres anillos que describe Platón de la Atlántida. Curiosamente, esos anillos en época de lluvias se inundan de agua, por lo que es conocida esta pequeña islita como la Venecia mexicana. Y bueno, encaja perfectamente con lo que Platón tantas veces describió como la Atlántida. Otra cosa es que sepamos nosotros que la Atlántida no encaja con eso, puesto que el mismo Platón se encarga meridianamente, claro, de situarlo en otro sitio totalmente distinto, pero no deja de ser curioso porque posiblemente todas las tradiciones de Atlántidas, de continentes perdidos, de civilizaciones extinguidas en el de una forma más o menos similar a la Atlántida, posiblemente beben del mismos orígenes, o hay muchas Atlántidas por el mundo que han vivido cosas parecidas. No, la hipótesis que defiendo es que tal como ocurre, por ejemplo, con el diluvio, que encontramos pues seguramente tradiciones parecidas en lugares muy remotos de la geografía mundial, seguramente hay una serie de mitos, por decirlo así, que parten de alguna idea original y digamos, común al tronco de civilizaciones sin que ellos hayan podido tener un aporte, digamos, sea escrito, o sea oral, o sea de algún tipo de contacto entre esas diversas civilizaciones, lo cual a mí me llama poderosamente la atención. Uh-huh. Como también, y con esto ya finalizo para no enrollarme más, me llama la atención el haber encontrado en muchos de los poblados huicholes figuras de cerámica con ojos orientales, de nuevo con aquello que yo os había mencionado cuando visité Copán en Honduras. Sin que antes que Colón hubieran llegado otras civilizaciones allí, ¿cómo es posible que se representen de una forma tan clara los rasgos orientales en un lugar tan remoto de México? Tal vez hubo un aporte cultural en las mismas latitudes, no olvidemos, se halla a unos cuantos kilómetros, bastantes, pero muchos menos, desde luego, que el continente español o que el continente europeo. Se encuentra Hawái, la isla de Hawái, donde los rasgos son polinésicos y por lo tanto muy orientales. ¿Podría darse la circunstancia de que con alguna primitiva embarcación pudieran llegar a las costas de México hace muchísimos años, mucho antes que Colón, y que esto explicara ese tipo de representaciones? Bueno, es una hipótesis que aquí arrojo y que sin duda alguna alguien va a tener que trabajar, porque uh-huh. son muchísimas las incógnitas que nos plantea el visitar esos lugares arqueológicos fantásticos, algunos de ellos nuevos. He de decirte, por ejemplo, que Doris de San Blas nos indicaba el lugar donde se encuentran tres pirámides que a simple vista parecen tres montañas, porque es que no hay presupuesto para desenterrarlas, pero el tamaño que tendrían podrían ser perfectamente de una nueva pirámide del Sol, de un nuevo Teotihuacán, ¿no? Con lo cual yo creo que quedan muchas sorpresas todavía por desvelar de esa Centroamérica, de ese México y, en definitiva, también de todo el continente americano. Desde luego, México, fascinante país que has recorrido toda esa parte del Pacífico durante la última semana, y nos lo has contado aquí. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias una vez más. Gracias a vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Fin de semana estamos recordando la presentación del libro Fuerza y Honor, la biografía de Juan Antonio Cebrián. Qué mejor momento y qué mejor semana que esta para escuchar el relato de esta noche. El relato se titula Evangelina. El autor es Celso María González y fue el ganador del certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián. La obra, el relato de Celso, abre el libro El Bosque Encantado. Y la voz que hoy le pone interpretación a este Evangelina de Celso María González es la de Javier Ruiz Taboada, nuestro compañero. Escuchamos Evangelina, escuchamos el relato ganador de ese certamen de relatos cortos, Bosque de Cebrián. Estoy harta de ser vieja. No descanso de noche porque tengo que dormir con pañales. Además, empiezo a perder la cabeza. Constantemente me olvido de las cosas. La semana pasada tardé casi 2 horas en recorrer el kilómetro escaso que separa el río de mi casa. Simplemente no recordaba el camino. Sin embargo, puedo recordar momentos vividos hace más de 80 años. Y últimamente me acuerdo mucho de la señorita Evangelina. Acababa de cumplir 11 años cuando me enviaron a servir al Pazo de Fontán. Aquel era un trabajo bien considerado para una niña en Galicia de principios del siglo XX. Pasé la primera noche llorando en silencio mientras mi compañera de cama, una fornida adolescente a la que llamaban Carmucha, roncaba igual que un leñador. Echaba de menos mi casa y a mi familia, sobre todo a mamá, y sentía como un puño oprimiéndome el pecho. Tardé mucho en dormirme, pero ya no volví a llorar. Además del servicio, en el pazo vivía el señor conde, la señora condesa y la hija de ambos, Evangelina, de 16 años. Una mañana de primavera, doña Josefa, el ama de llaves, nos encargó a Carmucha y a mí la limpieza general del primer piso, dejándonos muy claro el destino que correrían nuestras posaderas si se nos ocurría romper algo. Seguí a mi compañera escaleras arriba cargada con los útiles de limpieza y mirando embobada los enormes retratos que colgaban a ambos lados de la escalera. En ellos se veía a hombres y mujeres lujosamente ataviados que parecían seguirme con la mirada. Carmucha se perdió en el dormitorio de los señores y yo me puse de inmediato a sacar brillo a mesitas y aparadores, levantando la cabeza de cuando en cuando para admirar los tapices, los cuadros y los ricos jarrones que adornaban estantes y chineros. En una de esas ocasiones, mi mirada se posó en la puerta entreabierta de un dormitorio, a través de la cual vi a una joven sentada en la cama. La curiosidad me pudo y me acerqué para ver cómo era la señorita, único miembro de la familia al que aún no conocía, ya que nunca salía de su habitación. Las otras criadas solían comentar las incidencias del día mientras cenábamos en la cocina, pero siempre evitaban hablar de la señorita, especialmente en presencia de doña Josefa. Empujé suavemente la puerta y esta emitió un leve chirrido. Ella se volvió. «Hola», dijo al verme, «¿cómo te llamas?». Dudé entre contestar o echar a correr escaleras abajo. Podía imaginar a doña Josefa azotándome con una fina rama de carballo por salirme de mi sitio, como ella solía decir. «¿Te ha comido la lengua el gato?». «No, señorita». «Bien, ¿cómo te llamas entonces?». «Manuela, señorita». «Qué nombre tan bonito, Manuela. Ven, acércate y siéntate a mi lado». Con paso inseguro y abrazada a plumeros y trapos, me acerqué a la cama. La señorita Evangelina era una joven de belleza difusa. Estaba muy delgada y ojerosa. Olía a lavanda y bajo su pálida piel se distinguían finas venas azuladas. Tomó los trastos que yo abrazaba y los dejó sobre una silla. Luego, dando unas suaves palmadas sobre la colcha, indicó que me sentara. Permanecimos en silencio largo rato mientras ella miraba como hipnotizada a través de la ventana. Yo traté en vano de adivinar qué era lo que le causaba tanta fascinación, ya que desde allí solo se veía el bosque que rodeaba el pazo. Era un bosque poblado de robles, castaños y abetos, tan frondoso que no se distinguía el suelo. Todo era verdor y espesura, pero no dejaba de ser un simple bosque. Me había criado en bosques como aquel, recogiendo castañas y bellotas para engordar al cerdo y leña para calentarnos en las frías noches de invierno. «¿Qué es lo que mira, señorita?», pregunté por fin. «El bosque, Manuela. ¿A qué es bonito?». No supe qué contestar y permanecí en silencio observando su pálido rostro. Al cabo de unos instantes sonrió y sin apartar la mirada del ventanal dijo: «¿Sabes una cosa? Es un bosque mágico». «¿Mágico?», murmuró fascinada, aunque sin saber a qué se refería. «En este bosque hay hadas», dijo. «Hadas y otras criaturas fantásticas. Ayer vi un gnomo». Salió de la espesura y me saludó con una mano diminuta antes de desaparecer. «¿Sabes qué es un gnomo, Manuela?». «No, señorita. Es una especie de hombrecillo muy pequeño que vive en las profundidades del bosque y conoce los secretos de las flores y el lenguaje de las plantas. En el pueblo hay un enano», dije yo. «Lo tengo visto en la tasca bebiendo vino. Mi padre dice que es un barrilete con patas». Me miró un instante y luego rompió a reír. Yo también reí. Reímos tanto que me dolió el vientre. Cuando la risa fue cediendo, la señorita Evangelina extrajo un pañuelo de la manga de su bata y tosió sobre él un par de veces. Al apartarlo, vi horrorizada que tenía los labios manchados de sangre fresca. «Me estoy muriendo, Manuela», dijo de repente. «Ya no me queda mucho tiempo. Lo supe cuando el gnomo salió del bosque. Pronto vendrán a buscarme por fin. Jugaré con las hadas y montaré a la grupa de hermosos unicornios. Comeremos moras y fresas silvestres y dormiremos en camas de flores. En el bosque siempre es primavera. llueven pétalos de rosa y el diente de león flota por todas partes. Allí no existe el tiempo, ni el dolor, ni la enfermedad. La señorita habló largo rato sobre criaturas fantásticas, el olor de la madreselva y sobre atardeceres de colores imposibles. Y aunque yo era demasiado pequeña e ignorante para entender la mayoría de las cosas que me dijo, supe que todo era cierto. Su frágil rostro se iluminaba cuando hablaba del bosque y sus ojos irradiaban serenidad. Yo la miraba embelesada. Luego oí a Carmucha trasteando en el pasillo y volví a la realidad. Cogí los útiles de limpieza y salí corriendo. Aquella noche, la primavera de 1928, la tuberculosis se llevó a la señorita Evangelina. Siempre he lamentado no haberme despedido de ella. Algún tiempo después emigré a América con mi familia. Allí crecí y allí conocí a mi esposo. Era un hombre bueno y muy culto. Él me enseñó a leer y me inculcó el amor por los libros. Trabajamos muy duro y llegamos a amasar una pequeña fortuna. Cuando enviudé, decidí volver a Galicia. No habíamos tenido hijos y nada me ataba a aquellas tierras. Además, necesitaba volver. Al llegar, oí que el Pazo de Fontán estaba en venta. Por supuesto, lo compré. He vivido aquí solo los dos últimos años y durante ese tiempo he recorrido el bosque infinidad de veces. Es maravilloso. Verde, fresco y frondoso. Los rayos del sol se cuelan tímidamente por el techo de hojas, dibujando espadas de plata en la bruma. Pero nunca he visto nada fuera de lo común. Nunca hasta ayer, a los pies de un roble centenario. Encontré una hoja de higuera dispuesta a modo de bandeja y cubierta de moras y fresas silvestres. Estoy harta de ser vieja y estoy harta de usar pañales. Gracias a Dios, hoy se ha llenado mi habitación con un intenso perfume a lavanda y he visto entrar por la ventana una semilla de diente de león. Ahora me voy a la cama y sé que dormiré como nunca. Cuando despierte, quiero desayunar un buen puñado de fresas. Después jugaré con las hadas y daré un paseo por el bosque a lomos de un hermoso unicornio. ¿Quién sabe? Quizá me acompañe la señorita Evangelina. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor vivo, la carita se lavó. Esta semana, como hemos venido diciendo, ha sido noticia la presentación del libro Fuerza y Honor, la biografía de Juan Antonio Cebrián. Acabamos de escuchar el relato que ganó el certamen Bosque de Cebrián. Y aunque en este momento, y me lo van a permitir, me adentre en el terreno de lo personal, el servidor no pudo estar en la presentación del libro el jueves, pero quería aprovechar el momento de hoy para darle las gracias a Juan Antonio por todo y sobre todo también porque yo creo en la magia y creo en que las personas, aunque no estén aquí, siguen haciendo su labor y siguen haciendo su trabajo. Decía Fernando Rueda en una de las de los homenajes a Juan Antonio que Juan Antonio estaba ahora en Onda Cielo y seguramente desde Onda Cielo intentó y sigue intentando seguir guiando a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos en este programa, tanto en lo profesional como en lo personal. y fui con tanto brío que encendí su corazón. Y es que resulta que el mismo día en que nacía ese bosque de Juan Antonio Cebrián en Riva de Saelices, y yo sé que él hizo lo posible para ayudar a eso, también la vida de servidor cambió por completo, porque en ese bosque encontró a la persona que cambió la vida de quienes está hablando. Y esta canción habla de esa persona. Esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Tiempo, cuando pasan 46 minutos de las 3 de la madrugada, para la cara B, para un hecho, y hablar de un hecho que ocurrió hace justo 111 años. Era el 15 de febrero de 1898. No es, evidentemente, un suceso de actualidad, pero seguramente nos va a ayudar a comprender muchas cosas y a pensar y a sostener algunas sospechas que no pocos tienen sobre determinados acontecimientos que ocurren demasiadas veces. Hablamos del hundimiento del navío militar norteamericano Maine en las costas de Cuba, un hecho que sirvió de excusa para que Estados Unidos iniciara una guerra contra España. Y es que se acusó a activistas españoles de estar detrás de la masacre. Se dijo que una mina colocada intencionadamente por españoles provocó el hundimiento del barco. Con el paso de los años se descartó por completo esta posibilidad. Se habló de accidente, pero las cosas todavía no están nada claras. La cara B. No hubo nadie que colocara una mina exterior para hundir el Maine. Esta es la única verdad que se ha podido establecer de forma definitiva en los más de 100 años que han pasado desde que el buque norteamericano estallara. A partir de ahí, solo cabe determinar cuál fue la causa de la explosión, que fue de origen interior. Y aunque oficialmente no se admite, el propio gobierno estadounidense confiesa que la causa de la explosión que hundió las 6.682 toneladas del crucero no es la que se dijo en un primer momento. Ni siquiera hoy se ha establecido definitivamente la verdadera causa del hundimiento del USS Maine, en el puerto de La Habana. Estudios más recientes sugieren que el hundimiento probablemente no se debió a un ataque externo contra el barco, como el empleo de una mina explosiva por alguien de afuera, sino que se debió a una explosión interna. La anterior información pertenece a Richard Grimmett, que la dejó por escrito en un informe publicado en 2002, oficialmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se tardaron, por tanto, 104 años en admitir parte de la verdad. Ahora bien, son muchos los estudiosos que con el paso del tiempo han llegado a plantearse la posibilidad de que las casualidades no sean casualidades y que la explosión del Maine aconteciera en el momento y lugar preciso para poder declarar la guerra a España. Un autoataque, la tesis más compleja, ha ganado adeptos. Ya en 1911, cuando el barco fue reflotado, también emergieron las pruebas para determinar el origen interno de la explosión. The world on you depends, our life will never end. volvemos a preguntarnos, ¿fue casual? Las investigaciones de 1975 del almirante Jaime Rittkower certifican que sí, y que como consecuencia del incendio de la carbonera en la sección 16A, las municiones hicieron explosión provocando la catástrofe. Pero posteriores estudios, como el efectuado en 1999 por National Geographic, abren la puerta a pensar en una explosión deliberada en el interior del barco. Y es que Estados Unidos deseaba un causas belli, una causa de guerra, para atacar a España y adueñarse de Cuba. El Maine cumplió esa función. Como sustento a la tesis del accidente interno se menciona la escasa seguridad y vigilancia a la que estaban sometidos los mecanismos del barco. Se señala además el escaso celo de esos días para la vigilancia del normal funcionamiento de las cosas. Pero hoy se sabe que el oficial Richard Wainwright revisaba minuciosamente la temperatura del carbón para evitar su calentamiento y posibles explosiones. De hecho, en la mañana del día en que se produjo la explosión, comprobó que la temperatura en el depósito era muy pequeña, 45 grados. Y para que el carbón combustionara y creara problemas, debería superar los 400 grados. No parecía haber tiempo para que ese calentamiento entre la última revisión y el momento del estallido se produjera. Quizá haya preguntarse por qué Sykesby, el capitán del barco, se salvó junto a casi todos los oficiales de a bordo. Murieron dos de los 19 que se encontraban en el Maine, es decir, apenas un 10% de los mandos. Sin embargo, pereció más del 70% del resto de los soldados. La razón es que la explosión, independientemente de su origen, se produjo junto a la parte menos noble de los aposentos marineros. Sin olvidar que muy poco tiempo después, Sykesby, sospechosamente, fue ascendido a uno de los más altos cargos de la inteligencia de la Marina en su país. Curiosamente, el militar participó de las primeras comisiones oficiales en las que logró evitar que declararan los oficiales que mejores respuestas podían dar, como si temiera algo de lo que dijeran. Después, el barco fue hundido, reflotado años más tarde y después devuelto a las profundidades, y así hasta hoy. En la administración, nadie parece dispuesto a examinar si la explosión que hizo un boquete en forma de V hacia afuera fue provocada por el carbón o por algún tipo de explosivo colocado internamente y por alguien de bandera norteamericana. Los restos siguen hundidos, pero bien localizados. Tal y como señala el historiador militar Chalmers Johnson en su obra Las amenazas del imperio, sobre lo que no existe duda alguna es respecto a la reacción en Estados Unidos ante la noticia. El subsecretario de la Marina, Theodore Roosevelt, declaró de inmediato que el hundimiento representaba un acto de traición por parte de España, y el influyente dueño del New York Journal dijo a uno de sus ilustradores destacados en Cuba, por favor, permanezca ahí. Todavía no se había producido la explosión. Usted me da las ilustraciones que yo le daré una guerra. Y así ocurrió. Para él todavía es un enigma la causa de aquella sospechosa y casual explosión. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tan solo seis minutos, pero los vamos a aprovechar total y absolutamente para dedicaroslos a vosotros, a nuestros oyentes, con sus correos en rosa.vientos@ondacero.es. De nuevo con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Peleándote con el sobre de los correos. Sí, te veo, tranquilo. Intentando sacarlos. Te van a preguntar que cuál ha sido el tema que ha sonado antes de la cara B. Uh-huh. Gota de Rocío, de Silvio Rodríguez. Pues mira, duda despejada. Bellísimo tema. Es que Silvio Rodríguez, bueno, pues es un genio, ¿verdad? Uh-huh. Y hace temas preciosos. Este Gota de Rocío, que seguramente en ese bosque hay muchas gotas de rocío estos días, ¿no? Que amanece más tarde, que amanece más lentamente. Uh-huh. Además que ayudarán a que ese bosque siga floreciendo. Claro. Esa humedad, que estaba floreciendo muy bien cuando lo comprobamos en ese primer aniversario hace tan solo unos días. Habían enganchado el 70% era de los árboles, ¿verdad? Sí, ese fue el informe que nos pasaron. El doble de lo que se esperaba en el mejor de los casos, más o menos. La verdad es que tampoco nos dieron oportunidad en esta última reunión que tuvimos de ver un poco in situ cómo estaba aquello. Yo creo que también porque ellos saben y si ponemos a pisotear mucho la zona, claro, pues claro, les puede perjudicar. Que un año para un árbol es muy poquito, muy poquito. Entonces está todavía, bueno, pues son bebés de los árboles. Hay que cuidar, los árboles, hay que cuidar las parejas, hay que cuidar el amor, hay que regarlo y eso luego pues da sus frutos, sin duda alguna. Vamos con esos correos. Silvia, Martín, ya has desposeído el sobre, ¿no? Por fin, lo he conseguido. Os leo uno rápido, venga. Xavi y Patricia. Dice, somos dos navarricos de viaje por Latinoamérica. Desde hace varios meses nos hacéis mucha compañía en nuestros viajes, largos viajes en bus, y estamos aprendiendo muchas cosas interesantes con vosotros. Dice, yo, Patricia, os he descubierto gracias a Xavi y me he hecho hacer rima vuestra, en especial de Bruno, guapetón, que tienes una voz fantástica. Muchas gracias a los dos y por escucharnos de esa forma y haceros compañía, que es lo importante. Todo ya quisiera yo que mi voz fuera fantástica. Mi voz es mi voz y, bueno, a duras penas la llevo. No es mi virtud. Bueno, la riegas también con un poquito de café, sí, con Coca-Cola. Bueno, más que regar, la irradio. La hidratas. La irradio un poquito, pero bueno. Y un poquito de tabaco, un poquito de café, un poquito de, bueno, Coca-Cola. Pero bueno, la trato mal, pero ¿qué le voy a hacer? Pues Hugo dice que le gustó mucho la carta de Chus, de Mago. Dice, ha sido muy grande, don Cebrián. No entiendo por qué los mejores programas se emiten a estas horas. Así estamos de cultura en España. Gracias por ser como sois. También os envía un saludo de su profesor de dibujo, de Félix Rodríguez, de Montenegro. Y le gusta pues tanto la música de Mago, de Depeche Mode. Y nos hace una solicitud que pongamos algo de Nirvana. Pues lo pondremos. Creo que este verano sonó algo de Nirvana en los programas, porque, bueno, pues escuchando música. Hicimos un recuerdo, creo, en la agenda cultural. Exacto, y porque había estado, efectivamente, ahora que lo dices, en la agenda cultural, había estado en Aberdeen este mes de agosto, había llegado a Aberdeen, que es al lado de Seattle, en donde nació Nirvana, y escuchamos un poquito alguno de los temas de Nirvana, ciertamente. Pero, bueno, tiempo habrá de recuperarlo. Una figura con triste final, pero musicalmente supuso muchísimo. Un referente también. Sí, desde luego. Cambió la gran parte de la música en Estados Unidos y en el mundo entero. Kurt Cobain, por desgracia, nos abandonó demasiado pronto. Así es. Breve, Juanfran, Los derechos torcidos, dice, es un libro que me mandaron leer en primero de ESO. Ahora estoy en segundo de carrera. ¿Por qué decís que es nuevo? Pues si está en segundo de carrera y leyó ese libro en primero de ESO, no leyó el libro del que hablábamos el otro día, porque se ha publicado hace apenas dos semanas Editorial Debate. Que exista algún otro libro con un título similar o parecido, o el mismo incluso, porque los títulos pueden ser iguales, cambian los subtítulos en los registros porque a veces es imposible que haya tantos títulos distintos. Pero el libro del que hablamos el sábado pasado fue el sábado pasado con su autor, con Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional. Derechos era un libro que se acababa de publicar unos días antes de esa entrevista. Y no es un libro del que habla nuestro oyente, que seguramente por el título sería muy parecido, pero sí que el que hablábamos era novedad, ¿no? Es en concreto. Y luego, pues bueno, algunos oyentes hacen referencia a la entrevista que me realizó Julia, le dan las gracias, y en uno de los comentarios de las preguntas que me hizo Julia, pues habló de el momento que falleció Juan Antonio. Y yo hice comentario que había estado rodeado de la familia y seres queridos. Entonces dice Jesús que faltaban sus oyentes, que ahí también le hubiesen dado mucho cariño. Pero yo creo que él, sus oyentes, siempre los llevaban en el corazón. Sí, claro. Entonces, pues son sucesos que es mejor que no ocurran. Pero independientemente de eso, el cariño que siempre tenemos unos y otros, yo creo que eso es indudable. Sí, sí, por supuesto, absolutamente. Y con los oyentes que siempre, bueno, son un fantástico equipo